La entrevista de la tarde. Monóculo presenta ¿Por qué votamos los uruguayos? Un homenaje a la publicidad política. Equivalente a 16.000 nuevos puestos de trabajo por concepto de intereses de la deuda. Los llamo para que me acompañen en esta cruzada por la dignidad. Con la intendencia de Tabaré llevaremos. Decidite la calle. Vamos con Carlos Julio a cambiar el sector. Sábados, Matriz, 916-3159. 13:40 y lo que estamos escuchando son viejas publicidades políticas, pero lo que estamos también escuchando es la presentación de este show que hace el recorrido por la publicidad política de las campañas desde el 89 hasta el 2004, y mediante una entrega de premios a los spots más destacados, bueno, por una cantidad de cosas. Y vamos a recibir aquí a sus conductores, a Flavio Naftalina y Warren Cucurulo. Es un placer recibirlos. Gracias, gracias por invitarnos. Muchas gracias. Es para mí además un honor ser invitado por la juventud, en el caso de ustedes, en una radio que es, no sé si es decana, pero que supo albergar valores tales como Carlos Solé y Rubén Castillo, y paro de contar. Que son los de mi generación, digamos. Claro. Después hay más muchachas más jóvenes que no sé. Muchísimos, muchísimos. Es muy cierto eso. Bueno, y nos hacíamos la pregunta al principio, ¿no? Yo decía, bueno, la respuesta es obvia, ¿no? ¿Por qué votamos los uruguayos? Bueno, porque es obligatorio. Vamos a empezar por ahí. Después, por una cantidad de cosas. ¿Nos las pueden decir? Bueno, no, la pregunta justamente nosotros, como no encontramos la respuesta en su momento, la transferimos a la gente. Una de las posibles respuestas que se nos ha ocurrido es que votamos porque también hay publicidad. Cuando hacemos un voto definitorio hacia uno de los candidatos, o digo así, siempre tenés que elegir uno. Es cierto. Claro, la otra vez le he anulado usted el voto, por eso, cuando quiso votar dos. Claro, yo me sentí en un momento, claro, en la última elección me sentí desbordado de buenas ofertas y quise meterlos a todos en el sobre. Y no, lamentablemente la democracia nuestra no está contemplada en esa posibilidad, no existe esa posibilidad de votar a todos, tomando en cuenta que son todos buenos. ¿Y tanto influye la publicidad? Yo pienso, por ejemplo, en casos como Reagan, ¿no? Que le influyó tanto el tema de la propaganda política en el medio de comunicación, de como es la televisión, por ejemplo. ¿Tanto influye? ¿Tanto no se influye a los uruguayos? Pero yo le pregunto, le repregunto. A ver. ¿Usted, frente a cada elección, lee los programas de los candidatos? Por supuesto. Bien. O sea, usted basa, no, bueno, basa pero, su no, voto pero en no, eso. Pero es no, una pero realidad. Es una realidad que la ciudadanía, digo, no, en mi caso, como me repreguntó, y en mi caso porque estoy comunicando, por supuesto que tengo que estar al tanto de lo que dice cada político, pero es cierto que la ciudadanía en general es lo que ve, ¿no? Es lo que le llega, es más allá de una cantidad de programas periodísticos que tratamos de mostrar todo el resto. Claro, yo digo, tampoco lo define la publicidad en sí, yo creo que lo define la presencia que tenga mediática los diferentes políticos y la campaña, y llamo a campaña la gestión que realicen previo a la elección. No solamente es un tema de spot, digo, no se fabrican candidatos por los spots. Siempre el spot publicitario potencia algunas cosas de alguien que uno vio durante el periodo previo a la elección. Claro, hay spots también que parecen hechos para facilitar la victoria de otros candidatos y no del que lo paga. De esos en el espectáculo tenemos varios. Por ejemplo, me gustaría que lo vieran. ¿Vamos a escuchar algunos? ¿Qué les parece? Vamos a escuchar. Siento a Rendy con carácter y pasión. Siento a Rendy para ser el diputado de esta gran nación. La calle presidente, Rendy diputado. Siempre listo por la lista 112. Siento a Rendy diputado 112. Es pegadizo, sin duda. Es totalmente sí, pegadizo. No, quizás no es un ejemplo exacto de lo que estábamos hablando, ya que se trata de una pieza de música de muy alta factura. Pero lo que yo quería decir era que es bueno verlos en el espectáculo. Acá podemos escuchar algunas muestras, por cierto. Claro, hemos seleccionado algo que funcione más bien como audio. Y sí, indudablemente es un gran jingle. Ahora, por ejemplo, hasta ahora están bailando acá en la sala de control de la radio. Vemos gente que aún... pasa gente silbando de afuera, y es posible que lo quieran votar, aunque no se presente. Exactamente. Porque los singles, cumplieron una etapa, ¿no? Una época en nuestras vidas. El single supo ser esas canciones que no podíamos parar de repetir, cuando uno caminaba por la casa, iba cantando y no se la podía sacar. Nos acostábamos en la almohada, ya estábamos cantando el single y no había manera de apagarlo, ¿no? Y aunque apagáramos la luz, nos encerrábamos solos, el single estaba dentro de nuestras cabezas. ¿Sigue vigente el single, por ejemplo? Sí. Aplicado de diferente forma, más como banda de sonido, a lo mejor, que como pieza musical en sí, pero sigue. Y en el caso del espectáculo que revé campañas desde el 89 al 2004, hay una presencia importante de singles. Y de singles muy victoriosos. Exactamente. Con toda esta investigación, con toda esta búsqueda, me imagino lo que debe haber sido, ¿no? De tantos años, ¿no? Desde el 89 que está haciendo esto. La grabación sí, la estoy haciendo desde el 89. Digo, no solamente estoy haciendo esto. No, por supuesto. Si no puede resultar un poco el hombre obsesivo del rec. No, pero es como un trabajo de hormiga, de a poquito, tantos años. Es un trabajo, y además, la gran ventaja ahora es que uno puede compartir ese material como es. Como se ha hecho en internet, tiempo atrás yo tenía todos los VHS y no sabía realmente qué hacer con eso. Claro. Ahora, más que archivado. Qué importante que es, por ejemplo, el portal YouTube. Se dan cuenta que hoy yo pude recorrer muchísimas publicidades, que antes esa herramienta no existía. Para ustedes es como una mina de oro. Y en ese sentido, una vez que el sitio empezó a funcionar, porque además es un detalle importante, es que el sitio este es el sitio más visitado creado en Uruguay, porque tiene más de 110.000 visiones de las piezas, que son cerca de 180. Y también ahí quedó claro que no hay archivo, que ni las propias colectividades políticas de repente tienen archivo de su publicidad, ya que hay algunos videos de estos que están subidos a YouTube, que son posteados en blog o en espacios partidarios, particulares. Cuando finalicemos notas les vamos a pasar la manera de que ustedes puedan ingresar, pero la idea en realidad es que los vayan a ver ustedes al espectáculo, que allí no solo van a poder verlas en un videíto, ¿no?, sino que allí van a poder escuchar el análisis de ustedes dos. Estamos conversando con Flavio Naftalini y Warren Cucurulo. Hacemos una breve pausa y los vamos a escuchar a ustedes también. ¿Nos vamos escuchando algo, te parece, Sofía? Sí, vamos a poner alguno, ¿no?, de esos pegadizos. Dale. Hay que cambiar el libreto, terminar esta comedia, o sumar al presidente, o chau a la clase media. Tan, tan, tan, en noviembre sumarán. Nos estamos escuchando. Llame, grabe su mensaje en el 201-0925. Marcar la tendencia en radio es respetar la tradición sarandí. Continuamos con la entrevista de la tarde. Soy una persona que tengo 50 años y me acuerdo de un reclame político, de un jingle que había en aquel momento. Yo tendría 4 años, más no tenía, y me acuerdo hasta el día de hoy que decía: las moscas y los mosquitos se matan con DDT, y los bichos colorados se matan con la UVD. No me acuerdo de los modernos, pero de ese me acuerdo siempre. Hasta luego. Me encantó el mensaje de la gente. 13:54, estamos conversando con Flavio Naftalini y Warren Cucurulo sobre esta presentación de Por qué votamos los uruguayos, esta recopilación de una cantidad de publicidades políticas de las últimas, ¿cuántas campañas? Y es 89, 94... Y no sé, porque después empiezan a mechar las de las internas y las de intendente. Claro, son muchas. Son una cantidad, no sé cuánto. ¿Se acuerdan? Pero es bueno decir que tampoco todas las que nosotros presentamos están quizás tan presentes como la que señalaba la oyente, sino que hay a veces que pasan piezas maravillosas y que uno se olvida y que muchos tampoco quieren recordar. Y entonces un poco también eso va a estar presente, ese tipo de materiales también está presente. Era genial la que escuchábamos antes de ir a la pausa de Sumarán. Cuéntenos un poco de qué es esa pieza. Bueno, esa es una pieza de animación. De animación, no digital, de animación a mano libre. Exactamente, del sistema analógico, sí, diríamos. Sí, o braille. basada en los caracteres, unos caracteres similares a los de Alejandro Bascolet. Uh-huh. Es una ronda de niños con un, ¿cómo es? Con un pajarito, con un pajarito con un bombo legüero. Y realmente no sabemos si conquistó, porque además está como destinado al público infantil también, es bueno destacarlo. Sí, y lamentablemente no vota. Y era una propuesta destinada a que una persona quería ser presidente y presentaba eso como un argumento. Sí. Es muy lindo eso, hacer propaganda entre los más chiquitos para que lo voten dentro de 10 años. No, de hecho, no recuerdo bien en qué año, pero había una pieza de la vertiente artista, creo que era, en el que también era una animación y era una señora yéndose mientras se iba a dormir, se apagaba la luz, o de, no era de Tabaré Vázquez y Arana en ese momento. Puede ser. Que también utilizaban el tema, la animación, ¿no? Hay algunos fenómenos, hay un espacio que nosotros lo hemos catalogado como el espacio Pixar uruguayo. Es que los niños son muy importantes, ¿no? Los niños son muy importantes. Son el voto del futuro. Pero yo les pregunto, ¿no? ¿Han hablado con quienes van a recibir los premios? ¿Han hablado con sus protagonistas? Porque acá se va a premiar, más allá de la publicidad, la participación de los actores que participan en esas publicidades, ¿no? ¿Van a estar allí presentes para recibir los premios? Bueno, esperemos que sí, deberían estar. Se han cursado todas las invitaciones. Exactamente. Están todos, por lo menos están todos enterados de que este espectáculo existe. Tampoco es un premio como se puede entender una ceremonia típica de premios, como puede ser el Oscar. Ah, no hay gala. No es por ese lado. Ni alfombra roja. Ni alfombra roja. Ni alfombra roja. El premio, de repente, es el tenerlos presentes en el espectáculo, recordarlos, el mencionarlos, el mostrarlos. Ese es el gran premio. ¿Hay algún caso que estamos discutiendo si no merece sí realmente un premio material? Sólido, claro. Material. Pero básicamente es un homenaje. ¿Quién sería? Estamos discutiéndolo. Todavía no está decidido. Es que si pasamos a dar premios, hay pocos que se salvan. Yo voy a comentar alguno de que vi hoy de mañana, como el de Pacheco Areco y Nino Boa, que apoyaban a Carlos Julio Pereira. Es una de las publicidades políticas. No, perdón, Pacheco Areco y Nino Boa apoyando a Carlos Julio. No, sería Pacheco, punto. Nino Boa apoyando a Carlos Julio. Ah, bueno, esa era vos. Entonces, ahí mezcló un poco. Mezclé. Nino Boa apoyando a Carlos Julio Pereira, perdón. Uh-huh. ¿Van a analizar, por ejemplo, los cambios de discurso o no pasa por ahí el espectáculo? No pasa por el... Del tema ideológico nosotros no lo tocamos, no es nuestro tema. Es más bien un análisis estético de las piezas. De todas maneras hay que destacar una cosa. Nuestro sistema político está formado por ejemplares, digamos, uruguayos. El uruguayo, y se ven los uruguayos que triunfan en el exterior, se va adaptando a las circunstancias que van cambiando rápidamente. No queda anclado en un pasado y congelado. Entonces los políticos, como expresión de nuestra sociedad, también se van adaptando y van viendo su discurso y de acuerdo a las circunstancias que les va dando vivir, de forma de llegar a un impacto bueno sobre la sociedad en su total. ¿Vamos a escuchar alguna otra pieza? Uruguayos, no podemos seguir entregando todos los años a nuestros acreedores privados el equivalente a 16.000 nuevos puestos de trabajo por concepto de intereses de la deuda. Ya lo hicimos durante demasiado tiempo. Es hora de que empecemos a dedicar ese dinero a ustedes, jóvenes de esta tierra. Son ustedes los que necesitan trabajo. Somos todos nosotros los que los necesitamos a ustedes. Vote por usted. Sereni Astori. Frente Amplio. Hablando de jóvenes, él estaba más joven, ¿no? El propio Astori. Bueno, en ese sí, después hay otro, alguien que parece más veterano. Pero acá era un ejemplo de lo que hablábamos recién, ¿no? De a medida que pasa el tiempo, el dinamismo lleva a que uno pueda cambiar de posición. Sí, o de todas maneras es discutible porque le hablaba, esta es una, de haber sido del 90. Esta es del 89. Del 89, le hablaba a una juventud que hoy está fuera del país. Por lo tanto, ya que esa gente no está, no iba a empezar a no pagar la deuda y a mandar dinero fuera del país para unas personas que no se sabía qué iban a hacer. Entonces, es mejor, me parece, para todos nosotros pagar la deuda. ¿Creen que los políticos, nuestros políticos, tienen humor en este sentido? Yo veía algunas de las piezas, por ejemplo, veía una de Michelini caminando por la Rambla ya, que tiene unos años, y obviamente uno no se ríe de su ideología ni mucho menos de ningún político. Uno se reía quizás de las tomas o de cosas. ¿De ninguno? En ese sentido. ¿De ningún político? No, es respetable. Todas las posturas son respetables. Pero, ¿creen que los políticos nuestros se ríen de ellos mismos? ¿O son capaces de hacerlo? ¿O son capaces de hacerlo? Y yo conozco uno que sí, pero no los conozco todos. Supongo que variará con cada uno. No sé. Realmente. Es que además el humor no está muy presente en el panorama político en general también. Pero yo no descarto que tengan humor. Hay cosas humorísticas. Hay cosas que hacen que son realmente humorísticas. Así como vemos que hoy el cine ha evolucionado mucho y vemos que aquí en Uruguay se hacen grandes producciones y cada vez hay más trabajo que envuelve el rol del cine, también sabemos que en la parte de publicidad pasa exactamente lo mismo. Hoy hay asesores de imágenes, hay una cantidad de cosas que quizás antes no estaban. Esto se ve en las publicidades. ¿Vieron una evolución estética, digamos, que estamos hablando de la parte estética? ¿Hay una evolución estética en la parte de las publicidades o nos quedamos un poco en el pasado también? No, yo creo que sí hay una evolución estrictamente estética. Quizás el mensaje sea más o menos el mismo de un tiempo a esta parte. Digo, en eso no hay innovación en cuanto a ideas. Claro. Tampoco en ideas de presentación. Claro, de repente está mejor editado, está mejor iluminado, pero igual. Escuchemos dos llamados que nos llegaron al 201-09-25. Mi nombre es Guzmán, yo llamé recién y se me cortó la llamada. Simplemente para consultar por qué no se incluye las sesiones del año 84, o sea, el periodo 84-89, y se arranca del 89 en adelante. O sea, que de esa manera se podría decir, bueno, que después del retorno a la democracia se pusan todos los signos políticos. Muy interesante el tema y estoy esperando que me pasen la dirección donde puedo entrar a escucharlos. Gracias. Buenas tardes. Tengo 70 años y en este momento me vino a la memoria un jingle muy viejo que ustedes no lo deben haber oído, que es una canción que decía: no hay quien pueda, no hay quien pueda con Herrera, y aunque hagan derrotismo triunfará el herrerismo. Pero es re viejo, pero a mí siempre... Muy bien, ¿eh? Qué linda voz que tiene la señora, me encantó. Y bueno, y con respecto a Guzmán, que hablaba del 84 al 89, ¿por qué no? No tenía video. Exactamente, porque en ese momento no tenía un VHS para registrar las publicidades. Pero de todas formas ya aprovecho y estoy tras el material del 84 que un colega nos ha ofrecido. Y esperemos en el futuro poder procesar ese material e incluirlo también. Pero no corresponde más que a la disponibilidad de un VHS en el momento oportuno. Sí, no hay una limitación ideológica ni nada que se parezca. Simplemente la falta de tecnología. Bueno, quienes llamen al 2690 en este instante, les vamos a estar regalando 4 entradas para ir este sábado a las 10 de la noche, a las 22 horas, en Matriz Disco Bar, en Bartolomé Mitre 1367, y quienes quieren ver por qué votamos los uruguayos y disfrutar de todas estas publicidades desde el 84, bueno, hasta las últimas campañas electorales, los invitamos a que vayan. 4 entradas, 2690, es la manera de comunicarse y recibir las entradas. Bueno, algunos detalles más para dar de... No, que donde pueden tener mayor información y visitar el sitio que llevamos adelante es www.monoculo.com, donde también hacemos una audición radial, la hacemos vía online los domingos, y bueno, ahí hay muchas cosas que pueden, pero esa dirección, y ahí llegan también al archivo de YouTube. Y no, nada, que empieza a las 22 horas, que los esperamos, y que bueno, y tomando en cuenta los altos índices de votación, debería ir todo el Uruguay. ¿Todo el Uruguay tiene espacio? Ustedes anticípense, o sea, le decimos a todos los oyentes, vayan con tiempo. Reserva. Eso nos habían pedido que dijéramos, que reservaran, por favor, al 916-3159. Muy bien, queda la mejor forma. Queda el teléfono en producción para aquellos que quieran llamar para reservar una mesa. Bueno, pero todavía quedan entradas 2690 que les regalamos acá desde Viva la Tarde. Hacemos una pausa. Gracias, Flavio. Gracias, Warren. Un placer haberlos recibido aquí en estudio de Radio Sarandí. Y muchos éxitos. Bueno, esperemos. Hacemos una pausa y ya volvemos. Pueden grabar sus opiniones a través de nuestra casilla de voz. 20 10 925. 20 10 925.